5 rabitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. 5 rabitos, 5 crío, y a los 5 tetita les dio. Estoy. tiquitín, tin, tin. En aquel ratón, tom, tom, encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, tom, tom. El gran juguetón, tom, tom. El señor Martín, tin, tin. Que guardó el ratón, tom, tom. En un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin. Estaba el ratón, tom, tom. Que encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, tom. Yeah.

Muchas más. Cantaba